viernes 10 de mayo, de Otro Mundo. Explora Cantares 2. En resumen, el matrimonio es como las flores que cultivas y florecen en primavera. Realmente es un momento de gozo y de cantos. Sabemos que la mayoría de las flores no aparecen en el invierno ni en el otoño. Las flores aparecen en su momento indicado y con las condiciones adecuadas de la tierra. Lo mismo ocurre con el don del matrimonio y la intimidad sexual. Cuando recibimos este don en el momento adecuado y seguimos los sensatos consejos bíblicos, puede ser un anticipo del cielo en la tierra. Actividades sugeridas. Dibuja las cosas que crees producirán un hogar feliz y compártelas con tus compañeros. Pregúntale a una pareja casada sobre las alegrías del matrimonio y lo que han hecho para mantenerlo. Reflexiona en lo que significa tener un matrimonio que sea un anticipo del cielo. Escribe tus pensamientos en un cuaderno. Lee el primer párrafo de la página 87 de El Hogar Cristiano con un amigo. Examínenlo cuidadosamente y compartan sus pensamientos. Busca qué otras cosas dice Elena G. de White sobre el matrimonio y el sexo. Registra las citas que se destacan para ti para tener futuras referencias. Canta el himno número 591 del Himnario Adventista. Todo es bello en el hogar. Y medita en la letra. Ora pidiendo que las manos de Dios te guíen a una unión que el cielo apruebe en el momento adecuado y con la persona adecuada. Lectura adicional. Efesios capítulo 5, 22 al 33, Mateo 19, versículos 4 al 6, Hebreos 13, versículos 4 al 7. Elena de White, El Hogar Cristiano, testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, mente, carácter y personalidad, tomo 1, capítulos 23 al 25. Más preguntas del folleto de adultos. ¿Cómo podemos protegernos de las fuerzas culturales y morales que consideran que la sexualidad no es otra cosa que una pasión animal denigrante o la convierten en algo vergonzoso de lo que nunca se debería hablar? ¿Cómo nos muestra la Biblia que ambos extremos son malos? ¿En qué sentido este tipo de intimidad refleja a su manera el tipo de intimidad que podemos tener con Dios? ¿Qué semejanzas encontramos, por ejemplo, dedicar tiempo, entregarnos completamente? ¿Qué otras semejanzas hay? ¿Cómo presenta el Cantar de los Cantares el compromiso con la reciprocidad en la vida íntima de la pareja casada? Cantares 4:7 al 5:1. ¿En qué se parece a las instrucciones de Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículos 3 al 5? La palabra conocer para describir la unión marital, ¿hasta qué punto enriquece nuestra comprensión de nuestra relación con Dios? Génesis 4:1 y 25. Primera de Samuel 1:19, Lucas 1:34, Juan 17:3, Primera de Corintios 8:3. ¿Cuál es la buena noticia para quienes se lamentan por sus decisiones equivocadas en la expresión de su sexualidad? Primera de Juan 1:9, compáralo con Salmo 103:12, Isaías 55:7 y Juan 8:11. ¿Qué orientación se da a los creyentes cristianos en cuanto a su sexualidad y la de los demás en un mundo caído? Romanos 8:1 al 14, 1 Corintios 6:15 al 20, 2 Corintios 10:5, Gálatas 5:24, Colosenses capítulo 3 versículos 3 al 10 y 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24. Como iglesia, ¿cómo deberíamos relacionarnos, por ejemplo, con los homosexuales? ¿La actitud de ellos sobre su orientación sexual, cómo debería influir en nuestra respuesta? La descripción que Salomón hace de su esposa perfecta, Cantares 4, versículos 1 al 5, 6, 8 y 7, versículos 1 al 9. ¿Cómo se compara con la expresión de Adán cuando vio por primera vez a Eva? Génesis 2, 23. Por ende, los esposos, ¿cómo debieran relacionarse con sus esposas? Efesios 5, 28 y 29. Algunos consideran que el libro de Cantares es una alegoría de la relación que existe entre Dios y su pueblo o entre Jesús y su iglesia. Si bien debemos tener cuidado de no abusar de la significación alegórica, ¿qué características de la relación entre estas dos personas son comparables con nuestra relación con Dios? Comparar además con Isaías 54, 4 y 5, Jeremías 3:14, 2 Corintios 11:2. Lee Proverbios 31:26, Cantares 5:16 y Proverbios 25:11. ¿Cuán importantes son nuestras palabras para derribar o fortalecer a nuestro cónyuge o debilitar y fortalecer nuestro matrimonio? Utiliza los siguientes textos como ilustración adicional. Santiago 1:26, 3, 5 al 11. Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! ¡Brilla tu luz!